Movida Antifloger. ¡Mándale cumbia, bardo! Samela es centro de la ciudad, con tantos gatos que ahora están, pura tribu de mierda quieren crear, lleno de balas, maricas y ahí ves, la moda nueva que son los de gays, estos payasos, los vloggers se hacen llamar, mira qué risa que me da, ahora los pibes cumbiero vamos a cantar, y un nuevo apodo le vamos a dar. Y me viene a hablar carita rubrisa, ¿cómo te la hagas? Yo soy Don Tron y Litor y maricones, uso chupines de colores, bien peinadito, bien maquillado, a la patada siempre bailando. Ay, qué risa que me da, me llaman Black y la quieren boquear. Ay, qué risa que me da, llegó el bardo y van a cobrar. Pinto el bardo cheto, arranca. Para vos, vlogger, busca de acá. Esto es el bardo, guachín. Aguante la cumbia, vieja. Qué vergüenza me da el centro de la ciudad, con tantos gatos que ahora están, pura tribu de mierda quieren crear, lleno de balas, maricas y ves, la moda nueva que son los de gay, esos payasos, los vloggers se hacen llamar, mira qué risa que me da, ahora los pibes cumbieros vamos a cantar, y un nuevo apodo le vamos a dar. La cena para vos, vlogger. Feo y payaso. O lo sabes, tumba, o lo sabes. Los tron y flor y maricones, muchos chupines de colores, bien peinadito, bien maquillado, a la patata siempre bailando. Ay, qué risa que me da, me llaman Black y la quieren boquear. Ay, qué risa que me da, llegó el bardo y van a cobrar. Pinto el bardo cheto, arranca. Vlogger, te lo digo otra vez, toca de acá. Toquete esta gata. Cumbia de barrio.com. Eh.